Se trata de unión perfecta compuesta por este trío y no, no es necesario ni escribirlo. Pero es real el sentimiento de la tierra que ha nacido y yo solo soy parte de este idilio. El mensajero afortunado a compartir el escenario, acompañado por la voz inconfundible de mi lado y sobre un ritmo que mi hermano ha creado. Lo hacemos de corazón en cada canción. Se trata de unión, de gran compasión. Lo hacemos de corazón en cada canción. Se trata de unión, de gran compasión. Es el sentir lo que nos une. Es compartir las melodías y plasmar amor por una vida entre canciones. El equilibrio es importante en nuestro corazón. Tan distintos y tan iguales.